Palabras que no llegan fácilmente. Nos vamos hasta ir hasta la municipalidad de 25 de mayo. Allí vamos a charlar en este momento con Marcelo Bernini. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo están todos? Bien, buenísimo. Contanos un poquito, porque el domingo va a haber un gran evento auspiciado por ahí por Cultura, y que vos sos el titular, y queríamos saber de qué se trata. Sí, básicamente te cuento que nosotros tenemos un ciclo de identidad local que se llama Te Quiero 25, ajá, basado en un logo que hace unos años generó nuestra intendente, Victoria Borrego, y es un logo que nosotros utilizamos como forma de identidad a través de lo que es el arte, la cultura, en los distintos aspectos. Tenemos muestras de artistas en distintas de la ciudad, en todo el distrito en realidad, y este año hicimos la edición de a partir del 2010 estamos editando la edición de 4 discos, que son una serie de, el primero fue de tango y folclore, un disco doble, el segundo fue un disco de rock con el lanzamiento de una rampa de skate y el campeón argentino vino a estrenarla, y ahora estamos lanzando un disco doble también con 33 canciones, más de 50 artistas que grabaron, y es un disco doble de cumbia latino y tropical, latino y melódico. Qué bueno. Que vamos a estar presentando. Todos los discos son a beneficio de alguna institución. El primero fue a beneficio de la cooperadora del Hospital Saturnino Museo, nuestro querido hospital. Después el de rock, las ganancias se están dedicando allí. Estamos armando una sala de ensayo para que los chicos tengan, y una escuela de rock, que en realidad se enseña gratuitamente a los chicos desde los 6 años, un power trio, digamos, batería, guitarra y bajo, que se lanza a principios del mes que viene. Y ahora estamos con esta parte de lo que es el latino melódico y tropical, que es a beneficio de los 4 dispensarios de nuestra ciudad, y que va a comenzar el domingo allí en el anfiteatro de la Laguna Mulitas con algunos de los artistas. Lo vamos a dividir en cuatro fines de semana, porque en el medio, o sea, tenemos este que sería el 8, el domingo 8, que es este, y el 14, perdón, el 15, y después los dos primeros fines de semana del mes de junio. Al aire libre, vamos a ver una parrilla así, sin alcohol, que es el lema que venimos usando también en la Noche de las Plazas, un evento que hacemos dominical en el verano, ese evento sin alcohol, y va a haber varios artistas de este disco tocando en vivo, gratuitamente, obvio, y se va a vender este disco que vale 20 pesos en beneficio de los dispensarios, y va a haber sorteos de remeras con los logos de Te Quiero 25 y demás. Así que, bueno, una fiesta para la familia. La zona del anfiteatro, que está ubicada en el Parque de Laguna Mulitas, es un lugar de esparcimiento común para los veinticinqueños en su día libre, que especialmente sí, es el domingo. Claro. Así que sí, así a partir de las 15 estamos disfrutando de este evento. Buenísimo. Así que el domingo 8, a partir de las 15, va a estar el CD Te Quiero 25 con música tropical, latina. Qué lindo, ¿eh? El anfiteatro. Sí, bueno, y perfecto. Parece ser que va a acompañar el buen tiempo, ¿eh? Porque el domingo sí va a ser una temperatura de 18 grados, así que va a estar lindo. Bueno, la verdad que sí, espero que lo podamos disfrutar. Calculo que en junio ya vamos a tener más emponchados, pero nada nos va a parar para poder disfrutar de la buena música de nuestros artistas. Seguramente. ¿Este es el primero que hacen en la hora de toda la serie del ciclo, o es es otro número? No, el disco de folclore ya salió el 25 de mayo del año pasado. Te decía la presentación de mayo de este próximo año. Vos me hablabas de lo de cumbia. No, te decía la presentación de estos eventos allí en el anfiteatro. No, es el primero de los 4. Ah, por eso. El primero de los 4 es el lanzamiento de este disco. ¿Sí? Es el lanzamiento, bueno, bárbaro. Así que esa va a ser este domingo 8 desde las 15. Y después, ¿las otras fechas están definidas ya, Marcelo? Sí, 8 y 15, y ahora no tengo el calendario, pero si me decís ahí, yo estoy fuera de... Sería domingo 8... Decime junio y te digo las fechas. Bueno, esto es en mayo, domingo 8 y 15. Sí, ¿verdad? Y en junio tenés... Los dos primeros fines de semana, digamos, los dos primeros domingos de junio. 5 y 12 vendría a ser. 5 y 12, perfecto, 5 y 12. Ahí está, buenísimo. 5 y 12 de junio serían los otros dos, en donde completaríamos... todas las bandas, ¿no?, que participan en este disco a beneficio de los cuatro dispensarios. ¿Y qué repercusión ha tenido los artistas de 25 de mayo esto? Mira, nosotros entre los cuatro discos, o sea que el cuarto disco se completa con una edición homenaje a María Elena Walsh. Ajá. En versiones infantiles cantadas por los distintos estilos musicales reversionadas. Es un disco a beneficio de los derechos del niño que vamos a lanzar en octubre. Vamos a tener más o menos 100 artistas grabando en nuestra ciudad, o sea, en dos estudios locales. 100 artistas van a pasar por los cuatro discos. La verdad que es una movida muy interesante porque la mayoría de los artistas trabaja ad honorem para todas estas causas que nosotros proponemos, pero además también tiene la posibilidad a través del municipio de generar EPs, digamos, grabar 6 temas y tener sus propios discos para presentación en las compañías a nivel Buenos Aires o en distintos lugares. Y muchos de ellos, en el caso del rock, muchos chicos que no han entrado nunca a un estudio tienen la posibilidad de grabar, ¿no? Claro. Así que se ha generado toda una movida muy linda, incluso el punto de encuentro, ¿no?, que son, nosotros tenemos mucho lo que es lo popular y el aire libre, se ha desarrollado mucho en todo el distrito, en los 7 pueblos de 25 de mayo, porque uh-huh. tenemos eventos prácticamente todos los fines de semana. De hecho, te cuento que nosotros estamos lanzando, y te agrego, el 22 de mayo, domingo 22 de mayo, estamos lanzando la segunda edición del volumen de un disco doble del Te Quiero 25, Folclore, Tango y Folclore, ¿no? En donde también está la peña municipal y bailan todas las peñas del pueblo. Ajá, mira. El día 24, con la velada de gala, gracias a la presencia del presidente del Instituto Cultural y el Instituto Cultural y el gobernador Daniel Scioli, que nos mandan los saloncitos, unos grandes artistas, sí, para claro. disfrutar de esa velada de gala, totalmente gratuito también el evento, ¿no? Ahí está. Y el 25 con el desfile cívico, así que tenemos un mes de mayo completito, ¿no? Completito, cargadito de eventos, que seguramente la gente lo va a saber disfrutar, obviamente, ¿no? Sí, la verdad es que la gente está acompañando muy bien. El próximo martes también con la presencia del presidente del Instituto Cultural, Juan Carlos D'Amico, y Víctor Laplace, Virginia Lago, Lerner, sí, Manuela Bravo y artistas locales van a estar en la obra Darse Cuenta, sí. que es una obra que la teníamos pautado para el 10 de abril, pero desgraciadamente tuvimos el fallecimiento de uno de los actores principales que estaba coordinando el grupo, Jorge Lago, un actor local, y tuvimos que suspenderla. En homenaje a él, la estamos realizando ahora el próximo martes 10, ¿no? El martes 10. Marcelo, muchísimas gracias por el contacto y mucha suerte el domingo, que la van a pasar seguramente muy bien porque va a ser una fiesta, ¿eh? Lo va a acompañar el tiempo, bueno, espero. Bueno, te agradezco mucho, Carlos. Gracias a la audiencia y, bueno, seguimos bajando buena música ahí de la 106. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Un abrazo. Adiós. Ahí estábamos charlando con Marcelo Bernini, director de Cultura de la Municipalidad de 25 de Mayo. Muy lindo evento el domingo, allí a las 3 de la tarde, en el anfiteatro de la Laguna Mulitas. Lugar bellísimo.